tenemos mucha confusión hasta nosotros mismos de lo que pasó, inclusive con la muerte de Florentín Díaz, no sucede lo mismo. Lo que sí sabemos ahora es que esto, la muerte de Florentín, en el momento de la represión, él quiso taparse, agarró su moto, condujo a alta velocidad, lamentablemente ahí se dio un accidente en que chocó con una camioneta y fue internado en el hospital de Castel y lamentablemente por el daño que sufrió falleció. A ver, para ordenar un poco entonces y tratando de ordenar todo lo que podamos la situación. ¿Sí se puede confirmar que Florentín Díaz perdió su vida esta tarde? ¿Cómo? ¿Sí podemos confirmar que Florentín Díaz, integrante de la comunidad Cabito Leyva, perdió su vida esta tarde o eso también está en duda? Sí. Por eso digo, hay dos versiones. El hecho de que perdió la vida lo perdió hoy a la tarde, lamentablemente, falleció. Desde el lugar del gobierno, de la justicia y desde el lugar de los que han investigado, supuestamente están haciendo correr una versión, la versión oficial, la que dictamina la justicia y la policía, diciendo que de ninguna manera se vivió la muerte a causa del corte, sino que fue que la persona tuvo un accidente de moto. Lo que nosotros estamos diciendo es justamente que el accidente no se debió de que Florentín saliera y iba a visitar a un familiar. Salió disparado por un hecho de lo que estaba sucediendo, agarró su moto, condujo a alta velocidad, que viene en fase del desalojo, y en ese momento se dio el accidente. Entonces no nos parece que se pueda caracterizar esto como accidente de tránsito cuando una persona está agarrando su moto para escaparse de que la policía probablemente lo golpee o lo saque a un costado. Claro. Sí, vos tenés certificado, por lo que pudiste charlar o intercambiar en mensajes de texto, que sí hubo represión esta tarde allí. Sí, como te digo, es todo muy borroso porque ya te digo, hay mucha aversión. En este momento muchísima gente corre para diversos lados, entonces uno habla con un carcayá, con un hermano y cuenta lo que le sucedió a él, habla con otro hermano y otro hermano cuenta otra cosa. El hecho es que la verdad es esto, por cómo sucedieron las cosas hoy, a cada hermano que se agarre va a cortar una versión distinta. No, bueno, está bien. A ver, pero para. A la luz de gente que está en el hospital, de gente que fue detenida, sí, que demuestran que hubo problemas, que hubo golpes, que hubo agresión. A ver, Pablo, porque hay muchísima gente que está ahora mismo preocupada a las 23:34 escuchando estas noticias, preocupándose de vuelta por la muerte de otro hermano Com. Si a vos te han llegado mensajes que dicen que hubo represión y que hay gente hospitalizada, hubo represión, si no lo ponemos en condicional, pero digo como para que la gente que nos está escuchando pueda creer lo que le estamos contando, tratemos de entregar la noticia lo más creíble posible, ¿sí? O sea, si vos recibiste mensajes sobre que hubo represión, no entiendo por qué habría dudas. Como te estoy contando, en verdad lo que se produjo es como lo estamos diciendo, un desalojo, que cuando uno escucha hablar a personas de la comunidad, que te van a decir que han sido golpeados, que producto del desalojo sufrieron golpes, que tienen heridas. Tenemos a esta persona que falleció escapándose del corte en moto. Félix Díaz, que la comunidad y es representante, tiene toda su moto golpeada. Su hermano estuvo en la comisaría. Entonces, a ver, nosotros creemos que a eso se le llama represión y entendemos que a nosotros se nos corrió violentamente de la ruta. Después entendemos que, como todo, hay versiones oficiales. Mañana la justicia va a dictaminar que por ahí la muerte de Florentín fue un accidente de tránsito. Pero de alguna manera, ya te digo, cada hermano que lo cuenta de cómo lo vivió y cómo lo sintió, puede hoy, con lo sucedido, ofrecer una versión no diferente, pero todo contar el nivel, quizá alguno en menor, otro en mayor, que supieron. Uh-huh. Bueno, ok, te agradecemos, Pablo, el contacto. Muchas gracias. No. Bueno, a ver, es lo que hay, ¿no? Es lo que tenemos y es lo que acabas de escuchar. Digo, confiamos en este punto en que cada uno pueda sacar sus propias conclusiones. Uno sabe que en estas circunstancias muchas veces sucede, porque también hay que entender que él está a la distancia, que no está en el lugar de los hechos, que empiezan a correr como la versión oficial y la versión de los manifestantes. de todas maneras aquí a nosotros no nos queda esta duda que tiene que ver con que Pablo también pone en condicional cosas que antes nos había dado como aseguradas. Así que la verdad es que lo que nos parece es que hay que mantener todo en un gran condicional hasta que podamos charlar con alguien que nos pueda entregar información más directa, porque tampoco nos parece que esta cuestión de correr detrás de las miles de versiones que aparecieron en las redes sociales, recordemos que empezamos la noche con recorridas de que por suerte pudimos frenar rápidamente, de gente que decía que habían matado a Félix Díaz, que está en Buenos Aires, ¿sí? Pero bueno, después logramos contactarnos con Pablo, que es integrante de la comunidad COM en Miraflores, que además es el vocero de la comunidad COM en Miraflores, en una localidad allí cercana a Castelli, y nos aparece esta primera confirmación de la muerte de Florentín Díaz, que aparentemente podemos confirmar, pero ahora aparecen dos versiones dadas por la misma persona sobre las circunstancias en las que habría muerto Florentín Díaz. ¿Sí? Primero era que había muerto como por golpes y balas de goma, lo cual ya nos llamó la atención. Porque en general las muertes en estas circunstancias se dan por balas de plomo. Y después esta última versión de que en una corrida tomó su moto y se terminó pegando contra un camión, ¿sí? Que sería la segunda versión, que es la versión oficial que empieza a correr, que nos decían por allí algunos compañeros de Indymedia Córdoba, que está también circulando en algún medio, pero con algún lenguaje bastante parecido a una versión oficial, ¿sí? Así que, bueno, nosotros por lo menos, que nos gusta laburar de una manera para que ustedes nos crean cuando nos escuchan, la verdad es que mantenemos todo como en un gran condicional. Sí, lo que podemos decir es que hay una hubo represión. No termino de entender por qué Pablo termina poniendo en condicional cuando dice que recibió muchos mensajes de gente que le decía que o estaba en el hospital o había sido golpeada. La verdad es que eso nos hace dudar un poco también. Así que bueno, hasta aquí llegamos, hasta que podamos tener algo que sea un poco más certero. De todas maneras, también vuelvo a decirlo, no estamos diciendo que lo que nos acaba de decir Pablo es mentira. Entendemos también que él está a la distancia, que no está en el lugar de los hechos y que las comunicaciones son muy complicadas. De hecho, no hemos podido dar con nadie de la comunidad específica que fue o que habría sido corrida de la ruta 80 hoy por la tarde en Chaco. Pasamos limpio antes de cerrar. Lo que podemos confirmar es que hubo claramente un hecho de represión que tendría que ver con el reparto de los bolsones de comida, que se genera digamos heridos, que habría fallecido hoy a la tarde una persona, y allí aparecen las versiones divergentes sobre por qué murió Florentín Díaz.